Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Buen día, estimados oyentes. Biennesabe Canarias Audio les saluda nuevamente. Dice algún viejo verso sonero: yo soy el son, no quiero invento, mi amigo. Aquel que me llame salsa se ha equivocado conmigo. Para ello, para hablar del son y no equivocarnos, hablamos de bilongo, con Alejandro Hernández. Bienvenido a esta tu casa de Biennesabe Canarias, Alejandro. Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí por Tenerife, pasando hoy un día con bastante calorcito. Bien, bien, bien. Cuando hablamos de bilongo, ¿qué es bilongo? ¿Qué significa esa palabra y realmente por qué eligieron esa palabra? Bueno, sí, bilongo, pues de lo que yo sé, creo que es una expresión cubana que viene a significar un poco pues como brujería, un hechizo, un poco ese lado oscuro, ¿no? De la magia tradicional cubana. Y bueno, también, como todos conocen, también viene a ser una canción también llamada La Negra Tomasa, del repertorio tradicional cubano. Y bueno, Bilongo, el grupo Bilongo eligió este nombre en su momento queriendo adaptar esa magia hacia la música, ¿no? Un poco hacer hechizo, nosotros queremos hechizar a nuestro público con nuestra música cubana. Bien, interesante. ¿Y ese hechizo para formar esta formación musical, ese hechizo de sincretismo de religioso cubano, afrocubano realmente, y musical, ¿con qué idea nace el grupo Bilongo? Bueno, pues esto surge ahora hace 4 años. Un grupo de amigos del municipio de Icó de los Vinos nos reunimos para cumplir un prometido que habíamos hecho a un compañero de ayudarles en sus fiestas, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace lo que es el primer embrión de Bilongo. Comenzamos trabajando, montando algunos temas del repertorio más tradicional cubano, haciendo pequeñas actuaciones por distintos pueblos, distintas comarcas de Tenerife. Y hace ahora 2 años, pues Bilongo ya se ha consolidado con el grupo que tiene ahora, ¿no? Con 9 componentes y hace, ya te digo, hace 2 años se puede decir que comenzó ya lo que es hoy el definitivo Bilongo, que hoy presenta este nuevo disco y que bueno, ya te digo, creo que son 2 años de duro trabajo, pero también de mucha ilusión, que culminan ahora con este trabajo, ¿no? Cuando hablamos de música cubana en Canarias, de esa transculturación de la interpretación de la música cubana en Canarias, realmente todos pensamos en La Palma, por muchísimas razones, pero ¿es extraño o no lo sé si lo es? Ahí está la pregunta. El que se forme un grupo en ese sentido de Tenerife, no sé, no tengo claro el que si fuera el primer grupo o no que hay en ese sentido en Tenerife. No, yo no creo que sea extraño. Las reminiscencias históricas te las tenemos todas las islas. Yo personalmente, mi bisabuelo también fue emigrante a Cuba y también vino, cuando llegó a Tenerife, también vino cantando sus puntos cubanos, ¿no? Lo que sí es verdad es que en La Palma quizás haya tenido más trascendencia porque se ha cuidado más o se ha mantenido más esa parte musical, ¿no? Y hay muchos grupos desde hace muchos años que vienen haciendo ya la música tradicional cubana en La Palma, ¿no? Pero yo creo que en todas las islas podemos encontrar pequeños puntos de historia, ¿no? De historia relacionada con Cuba. Y bueno, nosotros no venimos a aportar nada nuevo al repertorio, ¿no? A los grupos que ya han estado. Simplemente, pues, creo que hacemos una adaptación, por ejemplo, de Trovero de Asieta, de Los Viejos, de otros grupos que siempre han estado ahí, a los que nosotros, por supuesto, admiramos. Y nosotros estamos haciendo algo, pues, dándole otro puntito quizás más moderno, más, más significativo, pero no, yo creo que en cualquier isla puede surgir cualquier grupo de música cubana sin ningún problema. Sin duda el vínculo de Canarias con la migración cubana, muchos tenemos ese antecedente familiar también, de hecho mi padre nació en Cuba también. Hablabas de ese puntito que le da Bilongo a la recreación de la música cubana en Canarias, pero ¿cuál es el motivo de la inspiración musical en ese sentido? Bueno, yo creo que más que inspiración es simplemente la unión de un concepto entre todos los músicos que formamos Bilongo, y a todos nos une la pasión y el gusto por la cultura y por la música cubana, y a partir de ahí surge lo que es el repertorio que nosotros montamos, ¿no? No solo hacemos mención de los géneros o el repertorio más tradicional, también hacemos un homenaje a los nuevos compositores y nuevos grupos que están sonando ahora en Cuba, pero que mantienen eso sí la raíz de la música tradicional. ¿En algún caso, hay alguno de los temas que se ha compuesto por alguno de los componentes del grupo o son todos de origen? En este caso, en el disco ahora mismo no hemos incluido ninguna creación propia, porque es un trabajo que estamos haciendo ahora en el que nos queremos meter ahora, después de acabar ahora con el disco, ¿no? Empezar con las producciones propias y con las canciones propias, ¿no? El disco está formado por un conjunto de 13 canciones que como ya te dije, hacemos un homenaje tanto a artistas más tradicionales de otras épocas, como por ejemplo Ignacio Piñeiro, el trío Matamoros o Juan Almeida, y otros más contemporáneos, como pueden ser Pancho Amato, el grupo Acer. Brillante 3-0, Pancho Amato, ¿eh? Sí. Un lujo que tenemos también aquí en Canarias, porque muchas veces nos visita y podemos estar muy, muy orgullosos, porque es un lujo tener un 3-0 como ese. Recuerdo verlo en alguna colaboración con Troveros da Sieta y es un placer enorme disfrutar de su interpretación, ¿sí? Sí, yo creo que ahora mismo es, si no el mejor, uno de los mejores 3-0 que hay, y aparte se rodea de un grupo de músicos que son increíbles y hacen, la verdad, que una maravilla de la música cubana. A ver, pocas formaciones musicales en tan corto tiempo han podido, digamos, conseguir el logro de tener un primer disco en el mercado. Supongo que las dificultades han sido muchas. Bueno, sí, por supuesto. Todos sabemos la época en la que vivimos y ir a tocar puertas para que te ayuden cada vez más difícil. Pero nosotros, bueno, durante estos dos últimos años hemos trabajado duro y hemos ido ahorrando poquito a poquito, como trabajando como hormiguitas para al final autofinanciarnos y autoproducirnos este disco, que se ha hecho con un ingrediente principal, que es la ilusión. Y es lo que ha movido todo y es lo que hoy en día, pues, le damos gracias a esa ilusión que hemos puesto, porque el trabajo está ahí, ha quedado ya plasmado, y ahora pues toca intentar que lo escuchen y que guste. Bueno, en tal sentido, invítanos a disfrutar de Bilongo, que para comprar el disco, qué canciones hay, de qué compositores hablamos, véndenos, bueno, un poco sí. Bilongo y el disco. Bueno, pues yo sí invito a que oigan el disco, porque, vamos, el disco, como ya dije, es contra de 13 canciones. En ellas podemos escuchar temas como Lágrimas Negras y Son de la Loma, del trío Matamoros, una versión con tambores batá de Avísale a la Vecina, de Ignacio Piñeiro, ¿Qué le pasa a esa mujer?, de Juan Almeida, son compositores y cantautores que ya tienen un gran recorrido y han tenido bastante trascendencia a lo largo de la historia de la música cubana. Y también, ya te digo, hacemos un poco un homenaje a esos músicos que ahora están trabajando porque no muera la esencia de la música tradicional cubana, como son Pancho Amat, el grupo Acer, que además le dan un punto siempre moderno a este tipo de música, sin perder, eso sí, los valores, sin perder la formación de estos tipos de grupos, ¿no? Y bueno, y yo creo que la gente también, cuando compra nuestro disco, se va a llevar una sorpresa, porque es un disco hecho desde la humildad, pero para hacer disfrutar, para que la gente lo oiga, y siempre, creo que siempre se van a sentir esas ganas de bailar, de ponerte alegre, de cantar, y un poco también esa es la esencia, ¿no?, de Bilongo, intentar que el público que nos oye un poco olvide su momento de pena, olvide sus quehaceres y se libre un poco y baile y goce con Bilongo. Hemos hablado de Bilongo, hemos hablado de su nuevo disco o su primer disco en el mercado, pero háblanos de Bilongo en sí, del resto de los componentes, porque hablamos contigo como representante, pero háblanos de los demás compañeros también, por favor. Sí, claro que sí. Bilongo somos 9 personas, tenemos la formación instrumental de lo que es el septeto cubano tradicional. Lo que pasa es que nosotros pues hemos añadido 2 voces más al coro, y en este caso también incorporando, por supuesto, percusión menor con güiro y maracas y clave, ¿no? Uh-huh. Entonces pues el grupo lo forman, como dije, los 9 componentes. En la percusión, por ejemplo, en conga y tumbadora tenemos dedicados los vinos a Julio Castellana. En bongo y campana tenemos a un gran conocedor de la música cubana y sobre todo de la percusión, porque a cada momento se está yendo a Cuba y está aprendiendo de los mejores maestros, como es José Díaz. Luego, en la guitarra tenemos a un experimentado folclorista de aquí de Canarias, que lleva muchos años tocando, dirigiendo también AFU, que es Jonay Hernández. En el tres cubano tenemos a Fernando Cruz, estudiante de guitarra en el conservatorio y tocador de guitarra en Los Sabandeños. Luego también tenemos en el bajo a Kiko de la Rosa, también un gran bajista, conocedor de la música latina. En la trompeta y director musical también está Gustavo Díaz, un experto en este tipo de música y gran tocador de trompeta. Y luego en las voces tenemos en los coros, está José Antonio Vera y yo, que estamos haciendo los coros y tocando la percusión menor también. Y luego como solista del grupo está Víctor Herrera, que es su primera experiencia en el mundo de la música a nivel un poco ya más profesional, y que es el que creo que está sorprendiendo, ¿no? Ha sorprendido bastante porque ha hecho un trabajo magnífico con este disco. Digamos, ¿qué supondría para Bilongo la posibilidad de la ilusión de ir a Cuba? ¿Está entre sus objetivos? Hombre, eso es un sueño tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Para muchos de nosotros sería un sueño poder ir a Cuba y ver in situ la cultura y oír allí la música cubana, ¿no? Y varios componentes del grupo han estado de manera personal y han estado en Cuba y han visto por ahí, han estado recorriendo Cuba y conociendo pues su folclore. Y bueno, a nivel colectivo, para el grupo ir a Cuba, yo creo que sería como sería algo idílico, ¿no? Algo muy romántico, creo yo, más que nada, ¿no? Y sobre todo también por la parte de aprender y de rodearte de toda esa savia que al fin y al cabo es lo que está allí, ¿no? Es lo que da la parra realmente, ¿no? Tiene que ser lo que está ahí. Yo te puedo hablar desde mi forma personal de verlo. Para mí es algo muy romántico el ir a Cuba, ¿no? Sería algo muy romántico, y esperar que se pueda ir antes de que se pierda lo que es la esencia de la música y de la cultura cubana en la calle. Te lo planteaba en el sentido del reconocimiento internacional que tiene Troveros da Sieta, al que nos hemos referido en alguna ocasión a lo largo de la entrevista. Ese reconocimiento internacional de un grupo palmero interpretando la música cubana y no ser un grupo cubano, yo creo que a Bilongo le tiene que servir como leitmotiv y llegar a esa internacionalidad también, digamos, ¿no? A esa posibilidad de algún reconocimiento fuera de lo que es Canarias como proyecto de trabajo, digamos. Hombre, Troveros da Sieta, nosotros los tenemos como un referente, y aparte que son unos muy amigos y hemos coincidido ya en alguna que otra actuación, nosotros los tenemos como referente y valoramos mucho su trabajo a lo largo de estos tantos años, ¿no? Ahora es verdad que se les ha reconocido a nivel internacional en Cuba con su trabajo de Lecuona, el trabajo que han hecho sobre Lecuona, y vamos, yo creo que por supuesto felicitarlos y por supuesto es un referente para nosotros, ¿no? Un orgullo que un grupo canario llegue tan lejos, ¿no? Y se le haga ese reconocimiento allá. Quién sabe, Bilongo, con trabajo y con esfuerzo a lo largo de los años veremos lo que, a dónde somos capaces de llegar, ¿no? Seguro que sí. Cuando vimos a Bilongo, realmente para el público, ¿qué significa? ¿Qué notas tú desde el escenario? ¿Cómo lo notas la participación del público? Es decir, ¿una música para disfrutar de forma sentado y agradable, o realmente anima a mover el corpillo y bailar? Sí, nosotros siempre al principio siempre tuvimos claro cuál era nuestra idea, ¿no? Por dónde queríamos ir, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la demanda a veces pues te obliga a adaptar el repertorio pues a lo que demanda en ese caso el espectáculo, ¿no? A veces hemos tenido que tocar para gente que está sentada en medio de una gala, al igual que hemos tocado pues en pequeñas especies de verbenas, ¿no? Entonces, lo que sí nos dimos cuenta desde un principio es que la gente demandaba cada vez más el pasárselo bien, ¿no? Con el grupo, y el bailar y el divertirse, ¿no? Hasta el punto de eso, que tuvimos momentos en galas en los que la gente se levantaba de su silla y se ponía a bailar, ¿no? Entonces, claro, fuimos un poco enfocando de esa manera cuál era lo ideal para nuestro espectáculo, ¿no? El repertorio ideal para nuestro espectáculo. Y hoy en día desde el escenario nosotros disfrutamos viendo a la gente, porque siempre hemos tenido una respuesta agradable por parte de la gente en ese sentido. Siempre se han puesto a bailar, nos han hecho sentir que lo que estamos haciendo les gusta, y eso para nosotros es el mejor premio que puede haber, por supuesto. Pues Alejandro, Bien Me Sabe brinda su página, su revista, para cualquier motivo que signifique de difusión del grupo, porque creo que eso es el ánimo de Bilongo y de nuestra revista, de Bien Me Sabe Canarias Audio en este caso. Ha sido un placer tenerte en nuestras antenas virtuales y animarte a seguir trabajando en el ámbito de la música en Canarias. Pues muchas gracias a ti, a Bien Me Sabe, por haberse interesado en nuestro trabajo, y estaremos en contacto, porque esperamos darle buenas noticias a partir de ahora. Toda aquella persona que quiera conseguir nuestro disco no tiene más que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro portal de Facebook o a través de nuestro correo electrónico, y simplemente darle de nuevo las gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org, con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.